Vamos a comenzar entonces con un saludo de bienvenida a cargo de una de las compañeras que están en esta barricada, en resistencia en contra de los eólicos. Vamos a recibir a la señora María Regalado Robles. Le doy gracias a todos los de las organizaciones. Gracias por su apoyo y bienvenido en esta Asamblea Popular, la defensa de la tierra y del mar. Le agradezco mucho por su presencia, por venir a apoyar a Asamblea. Gracias, compañeros, en diferentes pueblos de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, de las organizaciones, de igual manera, le agradezco mucho su presencia. Porque también nosotros estamos defendiendo nuestra tierra. Y me siento muy triste porque, ¿por qué los otros campesinos están vendiendo nuestra tierra? Nos están y también le hago culpable el gobierno federal, estatal y municipal, ¿por qué no nos avisaron de que iban a vender nuestra tierra y nuestra mar? De ese motivo es que estamos defendiendo por nuestra futuro generaciones, también por los niños que están creciendo. Ese es que tenemos lástima de que ellos sean esclavos de esos españoles. Y también de todos nosotros, ¿no? Defendemos nuestra tierra, nuestro pueblo, el mar más, porque ahí está nuestra fuente de trabajo. Por eso le agradezco mucho por su apoyo. A los campesinos, a los estudiantes, ama de casa, le agradezco mucho por su presencia en este lugar. Y muchas gracias. Bueno, ya escuchamos las palabras de bienvenida de la señora María Regalado Robles, una de las compañeras combativas y que también sufrió la agresión del intento de desalojo de la policía estatal el día 26 del mes de marzo en este mismo lugar, en donde la policía hizo la intentona de desalojar esta asamblea, y entonces recibieron también una probadita de la gente de Juchitán, de la gente de la séptima sección. En su conjunto lograron detener ese violento desalojo y las muestras están ahí. Y la señora María fue una de las compañeras combativas en esa fecha también, pues que nos deja marcados como Asamblea Popular de Juchitán.